Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate en la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros oyentes y amigos lejanos y remotos. Vamos a iniciar la transmisión de nuestro programa nocturno de los viernes por la noche, hoy dedicado a dos procesos militares de corte nacionalista popular. Uno sucedido en el Panamá, a cargo del general Torrijos, y otro en el Perú, a cargo del general Velasco Alvarado. En la primera mitad de nuestro programa vamos a hablar un poco sobre la historia del Canal de Panamá y cuál fue el cometido del general Torrijos en esa historia. El Canal de Panamá es una vía de navegación interoceánica entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, que atraviesa el Istmo de Panamá en su punto más estrecho. Desde su inauguración, el día 15 de agosto de 1914, ha conseguido acortar en tiempo y distancia la comunicación marítima, dinamizando el intercambio comercial y económico al proporcionar una vía de tránsito corta y relativamente barata entre los dos océanos, influyendo decididamente en los patrones del comercio mundial, impulsando el crecimiento económico de los países desarrollados y de los de en vías de desarrollo, además de proporcionar el impulso básico para la expansión económica de muchas regiones remotas del mundo. En 2012, Estados Unidos, China, Chile, Japón y Corea del Sur fueron los cinco principales usuarios del canal. Antes de su apertura, los pasos naturales utilizados entre los océanos Atlántico y Pacífico eran el Estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos, ubicados en el extremo sur de Chile. Durante la época de la colonia, numerosos intentos de encontrar vías para atravesar estos istmos, que realmente eran de poca extensión, del orden de los 100 kilómetros de ancho, se buscaron muchísimas vías para cómo unir ambos océanos. Obviamente, la tecnología no existía para realizar una obra de esta envergadura. De modo que sí se construyeron caminos, carreteras, se llegó a construir en las primeras épocas de la colonia el camino real que imitaba al camino construido anteriormente por los pueblos precolombinos para unir las diferentes regiones. Lo cierto es que se buscaron todas las vías de comunicación entre los dos océanos para abaratar el comercio. Pero hacia final del siglo XIX, los avances tecnológicos y las presiones comerciales eran tales que la construcción del canal se convirtió en una propuesta viable. Un primer intento por parte de Francia fracasó, pero se consiguió hacer una primera excavación. Tras dicho fracaso, se firmó el Tratado Herrán-Jay, entre el gobierno colombiano y estadounidense, con el objeto de la construcción de un canal transoceánico por Panamá, que en aquellos años formaba parte de Colombia. Sin embargo, el tratado fue rechazado por el Senado colombiano, situación que empujó a un grupo de panameños encabezados por José Agustín Arango a establecer un movimiento separatista que permitiera a los panameños negociar directamente un tratado para la construcción del canal con los Estados Unidos. La separación de Panamá de Colombia se llevó a cabo el 30 de noviembre de 1903, con apoyo de los Estados Unidos. Las aspiraciones del presidente Roosevelt y de la élite panameña de construir un canal en Panamá se vieron formalizados por la firma del Tratado Jay-Bunú-Varilla, que permitió la construcción del canal con su inauguración el 15 de agosto de 1914. El canal se encuentra en funcionamiento en manos panameñas por medio de los tratados Torrijos-Carter, firmado el 7 de septiembre de 1977 en Washington, por el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, y el general panameño Omar Torrijos Herrera, que acababa con el término perpetuidad que existía en el antiguo tratado Jay-Bunú-Varilla y que entraba en vigencia el nuevo tratado, el 31 de diciembre de 1999, a las 12 p.m., es decir, a las 12 de la noche, el último minuto del año 1999, se procedió al traspaso del canal a manos panameñas. En esa fecha fue recibido por la expresidenta Mirilla Moscoso de manos del presidente estadounidense Jimmy Carter. Actualmente se está trabajando en su ampliación desde el 3 de septiembre del año 2007. Llegué sin entender por qué llegaba. En tus salones encuentro mil caminos y encrucijadas. Y aprendo mucho y no aprendo nada. Paso por días de sol, luz y de aguacero. Paso por noches de tinieblas y de luna. Paso afirmando, paso negando, paso con dudas, entre risas y amarguras. Tanto es porque y es cuando. Maestra vida cámara, me da y te quita y te quita y te da. Maestra vida cámara, me da y te quita y te quita y te da. De justicias e injusticias, de bondades y malicias, aún no alcanzo a comprenderte. Maestra vida, que seguro no perdona, voy buscando entre tus horas el espejo de los tiempos para ver tu sentimiento. Durante la construcción del canal se movieron más de 183 millones de metros cúbicos de material originalmente excavado, que si se pusiera en una plataforma ferroviaria, ese tren le daría la vuelta al mundo 4 veces. Desde el punto de vista técnico, el Canal de Panamá es uno de los mayores logros de la ingeniería moderna. Del Atlántico al Pacífico mide 80 kilómetros de largo. Tiene una profundidad de 12,8 metros en el Atlántico y de 13,7 metros en el Pacífico. El ancho es de 91 a 300 metros. Posee 2 puertos terminales, uno en cada océano. 3 juegos de esclusas gemelas, llamadas Miraflores, Gatún y Pedro Miguel, y uno de los mayores lagos artificiales del mundo, el Gatún, que cubre 425 kilómetros cuadrados y se formó por una represa de tierra construida a través del cauce del río Chagres. Veamos algunos aspectos económicos vinculados al Canal de Panamá. El mayor peaje normal pagado por transitar el canal fue de $317,142, pagado el 7 de mayo del 2008 por el carguero Fabienne. El récord anterior era de el crucero Norwegian Pearl, de la compañía Norwegian Cruise Line, impuesto que fue pagado por $313,000 el 7 de octubre del 2007. El récord del peaje más bajo fue establecido en 1928 por Richard Halliburton, que nadó el canal pagando un peaje de solo 36 centavos de dólar. Su travesía de 10 días comenzó el 14 de agosto y terminó el 23 del mismo mes. La tarifa promedio de peaje en el canal es de alrededor de $54,000 por cada cruce que realice un barco. Se calcula que la cantidad de cruces que hubo desde su construcción hasta ahora es mayor a 700,000. Estamos escuchando música de Rubén Blades. Como pudimos ver, la importancia económica y política que tuvo el control del Canal de Panamá fue tremenda a lo largo de todos esos años. Por eso el primer tratado que dio origen al canal era un tratado a perpetuidad. La empresa que lo construía junto con el gobierno de los Estados Unidos iban a disponer su posesión in eternum. Sin embargo, se fue creando un movimiento político nacionalista muy fuerte en Panamá, reclamando la posesión del canal por estar instalado en tierra soberana y autónoma del pueblo panameño. Este movimiento iba a tener su punto de esplendor con el gobierno del general Torrijos, que en pocos minutos vamos a contar de qué se trató. Y enemigos, amores que me han querido y rostros que niegan verme. Me encontré frente a la muerte y en tus ojos me he sentido, y con el miedo conmigo, así yo aprendí a quererte. Omar Torrijos fue un militar y político panameño nacido en 1929. En 1903, Panamá había obtenido su independencia de Colombia mediante una revuelta alentada por los Estados Unidos con la intención de construir en su territorio un canal de navegación interoceánico. El nuevo país cedió a los Estados Unidos una franja que lo partía por la mitad, donde se construyó el canal, iniciándose en 1904 y concluyéndose 10 años después. Pero la presencia norteamericana y la intromisión de Washington en la política panameña crearon desde los años 20 un sentimiento nacionalista que tuvo en Omar Torrijos a uno de sus portavoces. Omar Torrijos había seguido estudios militares en El Salvador y completó su formación militar en la Escuela de las Américas, dirigida por Estados Unidos en la zona del Canal de Panamá. Debemos recordar que en esa Escuela de las Américas, dirigida por los Estados Unidos, se formaron casi todos los represores militares del Cono Sur. Allí recibían instrucción antisubversiva todos los oficiales de los ejércitos que estaban alineados en contra del comunismo, digamos, y a favor de la política de los Estados Unidos. Torrijos, luego de hacer esa Escuela de las Américas, se incorporó a la Guardia Nacional Panameña en 1952 con el grado de teniente y en 1966 fue ascendido a teniente coronel. En 1968 encabezó un alzamiento militar que derrocó al presidente Arnulfo Arias Madrid e instaló en la presidencia a José María Pinilla para gobernar de modo indirecto. En el 69, mientras Torrijos se encontraba en México, tuvo lugar un golpe de Estado encabezado por los coroneles Silvera, Pinilla y Urrutia, que trataban de derrocarle. Sin embargo, tras la intervención del coronel Alejandro Arauz y otros altos jefes, sofocaron la revuelta militar. La situación en Panamá volvió a la normalidad. Torrijos destituyó a Pinilla como presidente tras acusarle de complot y designó otra junta de gobierno, presidida por el marxista Demetrio Lacas. Maestra vida, me voy persiguiendo al tiempo. No cabe duda que la designación de un primer ministro marxista fue una clara provocación a los Estados Unidos y una ruptura ya de Torrijos con el país del norte. Después de las elecciones celebradas en agosto de 1972, la Asamblea Nacional de Panamá adoptó una nueva constitución y confirió a Torrijos poderes extraordinarios como jefe de gobierno durante 6 años. La política torrijista, siempre pragmática, se caracterizó por un marcado nacionalismo, con connotaciones populistas y por sus realizaciones concretas, como en el caso de la reforma agraria. En el interior, no tuvo reparo en condenar al encarcelamiento o al exilio a sus adversarios políticos. Sin embargo, el acontecimiento más destacado de su etapa al frente del gobierno fueron las negociaciones con Estados Unidos sobre la zona del Canal de Panamá. Su presión para recuperar la soberanía sobre el canal halló eco en la política de buena vecindad del presidente Carter. Las conversaciones, iniciadas con un acuerdo de principio de 1974, se prolongaron hasta el 78. En el acuerdo que se celebró, los Estados Unidos se comprometían a restituir gradualmente la soberanía sobre el canal al Estado panameño, proceso que había de concluir con la cesión total y definitiva el 1 de enero del año 2000. Una vez ratificados los nuevos acuerdos sobre el canal por plebiscito en Panamá y por el Senado en Estados Unidos, Omar Torrijos cumplió lo prometido, en agosto de 1978 nombró presidente de la República de Panamá al hasta entonces ministro de Educación, Arístides Royo, y el 11 de octubre ordenó la retirada a los cuarteles de la Guardia Nacional y dejó el gobierno en manos de los civiles. Torrijos se reservaría un único cargo, el de comandante en jefe de la Guardia Nacional. Torrijos siguió ostentando el liderazgo del régimen y fundó el Partido Revolucionario Democrático Panameño. Se dedicó cada vez más a la política exterior. Así se convirtió en árbitro y consejero de numerosos asuntos vitales de las relaciones exteriores panameñas. El más destacado fue el apoyo prestado a los sandinistas en 1978 y en el 79 para derrocar el régimen dictatorial de Anastasio Somoza en Nicaragua. Torrijos fue el creador de la llamada diplomacia telefónica en Hispanoamérica y ejerció una influencia carismática sobre la izquierda latinoamericana. Algunos dirigentes del tercer mundo le instaron a que compitiese con su amigo, el presidente cubano Fidel Castro, por el liderazgo del movimiento de los no alineados, organización en la que siempre fue muy respetado. Torrijos murió en un misterioso accidente de aviación en 1981. Su política nacionalista fue continuada por el general Noriega, que acabó siendo derrocado, secuestrado y encarcelado en los Estados Unidos en tiempos del presidente Bush. Está transmitiendo el sitio FM, su programa nocturno de los viernes a la noche, hoy dedicado a analizar los regímenes nacionalistas y populares de los gobiernos militares del general Torrijos en Panamá y del general Velasco Alvarado en el Perú. Estamos en este momento recordando el final del general Torrijos. Torrijos murió a los 52 años de edad. Misteriosamente, su aeronave, que era de la Fuerza Aérea Panameña, explotó en pleno vuelo. La muerte de Torrijos generó cargos de magnicidio, John Perkins relató en su libro Confesiones de un sicario económico que la muerte de Torrijos no fue accidental. Según Perkins, Torrijos fue asesinado por miembros de la política estadounidense, quienes se oponían a las negociaciones entre Torrijos y un grupo de empresarios japoneses liderado por Shigeo Nagano, que proponían la construcción de un nuevo canal a nivel de Panamá. Sin embargo, los documentos en donde estaban las investigaciones sobre el accidente aéreo fueron robados durante la invasión de Panamá por Estados Unidos en 1989 y nunca fueron recuperados. En audiencias previas al juicio de Manuel Antonio Noriega en Miami en mayo de 1991, el abogado de Noriega, Frank Rubino, dijo: "El general Noriega tiene en su poder documentos que demuestran los atentados sufridos por él y por Torrijos, todo orquestado por agencias del gobierno de Estados Unidos. Los documentos no fueron aceptados como evidencia en el tribunal debido a que el juez concordó con el gobierno estadounidense en que la mención pública de dichos documentos violaría el acta pública de procedimientos sobre información clasificada". Torrijos murió poco después de que asumiera Ronald Reagan como presidente de Estados Unidos y justo 3 meses después de que el presidente ecuatoriano Jaime Roldós Aguilera muriera en circunstancias similares. Muertes muy misteriosas en contra de intereses latinoamericanos. La ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema! En casa el novio ensaya qué va a decir. Seguro que va a morir cuando los padres se enteren. Y aunque él otra solución prefiere, no llega a esa decisión, porque esperar es mejor a ver si la regla viene. Y le ha propuesto a una vecina que es casada, de la manera más vulgar y descarada, que cuando su marido al trabajo se haya ido, lo llame para él ser su enamorado. La señora, que no es boba, se lo cuenta a su marido, y el bravo decide, cómo no, invitar al atrevido. Y ella lo cita, cual lo ha acordado. Y el vecino sale todo perfumado, con ropa limpia que su esposa le ha planchado, y trae una flor que se encontró en el tendedero. Dígalo, love story. Dentro de casa de la vecina está el marido, indeciso sobre dónde dar primero, con un bate de béisbol del extranjero, eso que dicen que Tony Armas, y su suena el timbre. Ring, ring, y no es el gran combo. Como dijimos hace un momento, al general Torrijos lo sucedió Manuel Antonio Noriega. Vamos a ver cómo fue la suerte de Noriega. Noriega fue también militar y político panameño, que fue el líder castrense y gobernante de facto en Panamá desde 1983 hasta el 89. Por supuesto, estableció una dictadura en la que se dice que sumió al país en una grave crisis económica, política y social. En 1989, los Estados Unidos invadieron militarmente Panamá, provocando numerosas muertes, tanto civiles como militares, y causando el desmantelamiento de las fuerzas militares panameñas. El caos económico y social en el país y la posterior rendición y arresto de Noriega. En 1992, Noriega fue juzgado en los Estados Unidos y condenado a una pena de 40 años de reclusión bajo la acusación de estar relacionado con el cartel de Medellín. Cosa muy extraña, porque en ese momento, en la política de los Estados Unidos, había oposición al acuerdo que habían firmado Torrijos-Carter, y muchos sectores interesados de Estados Unidos trataban de que eso se volviera atrás y que el canal quedara en mano norteamericano. Fíjense que estamos hablando de una invasión de un país a otro país soberano para apresar a un presidente acusado de narcotráfico. Fue muy extraño este final de Noriega. La pena fue rebajada posteriormente a 30 años y luego a 20 por buena conducta. Todo esto en las cárceles estadounidenses. A principios de 2008, permanecía en una cárcel de Miami a la espera de que se definiera su situación. Francia solicitó su extradición, ratificada en enero del 2008 por un juez estadounidense. Noriega fue condenado entonces por la justicia francesa a 7 años de cárcel por blanquear el dinero del narcotráfico. Un juez francés le concedió la libertad condicional en el 2011, pedida por sus abogados, al considerar que Noriega había cumplido más de la mitad de su condena francesa, año y medio que llevó detenido en Francia y los 2 años y medio que permaneció detenido en Estados Unidos a la espera de la aprobación de su extradición a París. Noriega permaneció en la cárcel parisina de la Santé hasta su extradición hacia Panamá en diciembre del 2011. Ese fue el final de Noriega, que terminó mostrado como un narcotraficante que fue policialmente detenido por el ejército de los Estados Unidos en su propio territorio. Yo recuerdo perfectamente esa mañana en la cual sucedió la invasión norteamericana a Panamá, y les voy a decir una cosa: la guardia que defendía a Noriega era un regimiento de élite que se llamaban los Soldados de la Dignidad. Murieron cientos de ellos antes de entregar el cuartel a los marines norteamericanos que habían llegado lanzando cohetes desde sus helicópteros. Tápate cada día, tú verás, alguien pierde, alguien gana, Ave María. Decisiones, todo cuesta, salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. El borracho está convencido que a él el alcohol no le afectan los sentidos, por el contrario, que sus reflejos son mucho más claros y tiene más control. Por eso hunde el pie en el acelerador y sube el volumen de la radio para sentirse mejor, bien chévere. Y cuando la luz cambia amarilla, la rueda del carro chilla y el tipo se cree un James Bond. Decide la luz del semáforo comerse y no ve el tronco aparecerse en la oscuridad. Pito choque y la pregunta, ¿qué pasó? Va a la eternidad. Persígate, brother. Escuchábamos a Rubén Blades en Decisiones. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate en la frecuencia 95.3 para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros oyentes remotos. Estamos transmitiendo el programa nocturno del viernes 5 de junio dedicado a analizar y recordar los gobiernos nacionalistas populares de origen militar que gobernaron los países de Panamá y de Perú. En el caso de Panamá fue el gobierno de Omar Torrijos que logró obtener la nacionalización del famoso canal que había sido construido y dominado por los Estados Unidos desde comienzos del siglo XX hasta el último minuto del siglo. En ese último minuto, el acuerdo Torrijos-Carter le devolvió la soberanía del canal a Panamá. Acabamos de ver el final misterioso de Torrijos en un accidente aéreo, explotó su nave en el aire, y luego el corto gobierno de Noriega, que fue luego apresado por narcotraficante en su propio territorio en una invasión realizada por los marines y el ejército norteamericano. Vamos a escuchar un poco de música panameña con Rubén Blades y luego vamos a pasar ya a la segunda mitad del programa, que es recordar y analizar el gobierno del general Velasco Alvarado en el Perú. En la segunda mitad de nuestro programa vamos a recordar y a analizar el gobierno nacionalista y popular del general Juan Velasco Alvarado en la hermana República del Perú. Velasco Alvarado nació en Piura en 1910 y falleció en la ciudad de Lima en el año 1977. Fue un militar y político peruano. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio San Miguel de Piura. Una vez en Lima, ingresó en la Escuela Militar de Chorrillos y consiguió ingresar tras aprobar los exámenes respectivos. Les puedo decir yo que la Escuela Militar de Chorrillos es muy exigente para su ingreso. Estando en Perú, yo conocí cómo los jóvenes luchaban para poder superar los exámenes de ingreso en esa escuela militar. Por eso aquí la nota destaca tras aprobar los exámenes respectivos. En 1934 egresó como subteniente de infantería. Como militar recorrió entera la geografía peruana y además fue agregado militar en Francia. En enero de 1968, bajo la presidencia de Fernando Belaúnde, fue nombrado comandante general del ejército y presidente del comando conjunto de la Fuerza Armada. Ocupando tales cargos, el 3 de octubre de ese año, Velasco dio un golpe de Estado, derrocó a Belaúnde e inició el denominado gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. Este gobierno emprendería profundos cambios, desde la reforma agraria o educativa al redimensionamiento del Estado y de las estructuras de poder. Apoyándose en los estamentos nacionalistas del ejército y en la burguesía, llevó a cabo una política reformista de carácter antiimperialista. Nacionalizó las empresas petrolíferas norteamericanas y británicas. En 1970 realizó importantes reformas agrarias que le enfrentaron con el APRA. También reformó el poder judicial, la banca, la minería y la industria, pretendiendo una mayor participación popular en la vida económica y política del país. En 1972 reanudó las relaciones con el gobierno de Cuba. Su gobierno desató algunas críticas de la izquierda que consideraban sus reformas insuficientes, y también lo criticaban los militares que estimaban injusta su política de nacionalizaciones. A partir de 1973 y a raíz de la amputación de una pierna, empezó a menguar su capacidad de mando en el gobierno de la República. Vamos a mencionar ahora algunas de sus principales obras. Nacionalizó la Banca Nacional desde el inicio mismo de su gobierno. Nacionalizó los recursos mineros del país, expropió los yacimientos petrolíferos de Talara, así como las explotaciones e instalaciones del Cerro de Pasco Corporation y de la Marcona Mining. Surgieron diversas empresas estatales: Petro Perú, Centromin Perú, Hierro Perú y Sider Perú para la parte siderúrgica. Yo les recuerdo que cuando vimos la historia del libro Redoble por Rancas, escrito por Scorza, que toda la lucha campesina fue originada por la cesión de tierras que el gobierno le había hecho a la Cerro de Pasco Corporation, una empresa minera norteamericana. El primer luchador que hubo contra esa empresa fue Héctor Chacón, el Nictálope, que es el personaje central de la novela de Escorza, Redoble por Rancas. Les recuerdo también que en ese programa mencionamos que Héctor Chacón fue detenido por las luchas que llevó adelante con los campesinos y fue puesto en libertad justamente por el gobierno de Velasco Alvarado, quien le encomendó al mismísimo Manuel Escorza que fuera a la selva con la orden presidencial de darle la libertad. Velasco Alvarado estatizó la industria pesquera y creó el Ministerio de Pesquería para distribuir los alimentos producidos por las cooperativas agrarias creadas por la Revolución. Se creó el Ministerio de la Alimentación, que gestionó convenios para importar alimentos para el país. La reforma del sector industrial se hizo por medio de la Ley General de Industrias, que creó la Comunidad Industrial. Esta involucraba a todos los trabajadores de una empresa, los cuales en teoría debían participar en las utilidades, en la gestión y en la administración de la misma. Impulsó el control directo del Estado sobre las telecomunicaciones. La Compañía Peruana de Teléfonos fue expropiada y el Estado asumió una participación mayoritaria en la radio y la televisión. Impuso fuertes restricciones a la libertad de prensa, confiscando todos los diarios de la capital en la medianoche del 27 de julio de 1974. También se confiscaron diarios en provincias. Las Fuerzas Armadas fueron equipadas con moderno armamento adquirido en Rusia, convirtiéndose en una de las mejores Fuerzas Armadas de América Latina. Con el fin de movilizar organizadamente a la población y controlar las movilizaciones sociales, creó en 1972 el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, SINAMOS, que pronto ofició como una organización política al servicio del gobierno revolucionario, odiada y temida. En el ámbito internacional, el gobierno de la Fuerza Armada promovió una política de no alineación bajo el lema ni con el capitalismo ni con el comunismo. En los hechos, la ruptura con los Estados Unidos implicó alianzas con el llamado sector socialista. En fin, tuvo excelentes relaciones con el gobierno de Salvador Allende y puede decirse que toda la estructura de su gobierno respondió a un esquema netamente popular. Andes despertó del sol, hijo es del Dios Inti. Volando por sobre los Andes va como un guardián del pueblo Inca, del pueblo Inca. Conquistador capaz de doblar su honor, Inca tú eres. Andes despertó del sol, hijo es del Dios sin ti. Volando por sobre los Andes va como un guardián del pueblo inca, del pueblo inca. No hay conquistador capaz de doblar su valor. Inca, tú eres hijo del sol y de Atahualpa el valor. Inca soy. Escuchábamos El Cóndor Pasa, un verdadero himno peruano interpretado por el conjunto Inca Cuasí. A continuación vamos a escuchar a un relator peruano definir conceptualmente al gobierno del general Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado nació en Piura en 1909. Fue militar y político peruano, presidente de la República como jefe de la Junta Militar Revolucionaria. Fue agregado militar en Francia, inspector general del ejército y presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor. En 1968, dirigió el golpe de Estado que derrocó al presidente Fernando Belaúnde Terry y presidió la Junta Militar Revolucionaria. Bajo su mandato, se promulgaron leyes de reforma agraria y educativa. Se nacionalizaron los recursos económicos básicos del país. Se logró el control directo del Estado sobre las telecomunicaciones y se intentó frenar la influencia económica de Estados Unidos. Desde 1972, su gobierno hizo frente a una oleada de huelgas y movimientos estudiantiles propiciados tanto por la derecha como por la izquierda. En 1975, fue depuesto por un golpe de Estado dirigido por Francisco Morales Bermúdez. Juan Velasco Alvarado falleció en 1977 en Lima. Este general conocía bien el ejército. Había visto en su niñez cómo los norteamericanos se sentían dueños de Talara y también las luchas de los obreros por las injusticias que se cometían, y desde entonces se propuso que las armas peruanas se debían poner al servicio de la nación y no seguir defendiendo los intereses de la oligarquía ni de los extranjeros. Desde abril de 1968 había preparado un equipo con el que desarrolló el Plan Inca, con la finalidad de luchar por la independencia económica y pos una real defensa de la soberanía nacional. Las fuerzas vivas estaban formadas por las grandes empresas, controlada por los consorcios norteamericanos, los bancos, las haciendas, y las sociedades nacionales se agrupaban a los inversionistas, financiaban a los partidos políticos y de esta forma se aseguraban la potestad de decidir quiénes postulaban a los cargos públicos. Este era el sistema que imperaba la política nacional. En la década de los 60 hubo guerrillas que se alzaron en armas por la situación caótica y extranjerizante del país por culpa de los políticos de turno, y el ejército se dedicaba a la exterminación de los rebeldes. Pero esta vez los oficiales se dieron cuenta de que las balas no mataban las verdaderas causas de los males peruanos. El choque con las guerrillas había mostrado a la oficialidad que la pobreza y la miseria ya eran insostenibles y que el país entraba en un colapso total. El general Velasco era la cabeza del ejército en 1968 y se dio cuenta de que solo una revolución podía cambiar el destino del país. El mundo mismo había cambiado y muchos países ya habían girado hacia una verdadera soberanía, y el Perú no podía ser la excepción. A la 1:55 de la madrugada del 3 de octubre de 1968, el general Velasco dio la orden de iniciar las operaciones que sacarían del gobierno a Fernando Belaúnde Terry, considerado por los golpistas como traidor a la patria, por haber entregado el petróleo a una empresa norteamericana. Belaúnde fue deportado a Buenos Aires, Argentina. Ese mismo día, el general Juan Velasco Alvarado dio un manifiesto a la nación diciendo estas palabras: al asumir el gobierno del Estado peruano, la Fuerza Armada hace conocer al pueblo del Perú las causas determinantes de su trascendente e histórica decisión que marcará el inicio de la emancipación definitiva de nuestra patria. Poderosas fuerzas económicas nacionales y extranjeras, en complicidad con peruanos indignos, detentan el poder político y económico inspiradas en lucrar desenfrenadamente, frustrando el anhelo popular en orden a la realización de las básicas reformas estructurales. Para continuar manteniendo el injusto orden social y económico existente, que permite que el usufructo de las riquezas nacionales esté al alcance de solo los privilegiados, en tanto que las mayorías sufren las consecuencias de su marginación lesiva a la dignidad de la persona humana. El 9 de octubre, el gobierno revolucionario, después de declarar nulo el acta de Talara, ordena la inmediata expropiación de todo el complejo industrial de La Brea y Pariñas, entregada por el gobierno de Belaúnde a la IPC de la firma norteamericana, y anuncia que en ese preciso momento las fuerzas del ejército están ingresando al campo de Talara para tomar posesión de todo el complejo industrial, que incluye la refinería, haciendo luego flamear el emblema nacional. Millones de peruanos derramaron lágrimas. El Perú se imponía soberano por vez primera desde 1532. El general Velasco, también emocionado, derramó unas lágrimas. Era el día de la revolución. En la década de 1970, el gobierno revolucionario inició reformas radicales, entre ellas la expropiación de los complejos agroindustriales de capital extranjero y las grandes haciendas latifundistas, y una amplia reforma agraria que de alguna forma reivindicó los sufrimientos de millones de peruanos que, por ser del Perú profundo, habían sido explotados, marginados y sentenciados a una cadena de injusticias y al genocidio mismo. Así, el gobierno revolucionario empezó un camino aparente sin retorno. Sin embargo, la oligarquía nacional y extranjera nunca le perdonaría este atrevimiento y esperó pacientemente su caída, lo cual, sin embargo, no acabaría con el proceso revolucionario, pues quedaría escrita la consigna de que solo hace falta valor para enfrentar a cualquier poder nacional o extranjero. La verdad y la legalidad siempre acabarán por imponerse. Y ya sea solo por eso, los peruanos de hoy debemos reconocer al general Juan Velasco Alvarado como la figura relevante del Perú del siglo XX. El cóndor majestuoso es libertad, libertad, la bondad, libertad, al volar, Una frase ha resultado a mi juicio impactante. Dice el relator que el día que Velasco Alvarado nacionalizó todo, el pueblo peruano lloraba. Era la primera vez que se sentía soberano desde 1532. Este pueblo sufrido que es tuyo y es mío. Sol, mi padre sol, caliente el aire con tu llama secular. Que tu fuerza nos llegue, corazón adentro, y tu vigor sostenga mi debilidad. Danos valor para pelear por lo que es nuestro y nos quieren sacar. Ayúdanos a derrotar a los que quieren hacernos el mal. Que no se apague la fuego que arde marcando los hilos del Inca y su fe. Mientras el ganado estira las siembras, desata sus fuentes de leche y de miel. Vuelva a brillar en su esplendor, Tahuantín suyo, la tierra del sol. Bajo tu luz crezcan en paz pueblos andinos y pueblos del mar. Valor para pelear por lo que es nuestro y nos quieren sacar. El agua que es vida y la lana que abriga del frío. ¡Dana! más la paz, la justicia, el respeto a este pueblo sufrido que es tuyo y es mío. Soy, mi padre soy, caliente el aire con tu llama secular. Ayúdanos a derrotar a los que quieren hacernos el mal. El Perú es un pueblo fundamentalmente campesino, de pequeños productores con economías de sustento familiar. No poseían la tierra, vimos en los libros de Escorza cuando la Cerro de Pasco Corporation expropió todas esas tierras para la explotación minera y dejó a los campesinos con sus tierras cercadas, sin poder mantener sus pequeños ganados, sus pequeñas producciones familiares. Eso llevó a ese violento movimiento que duró varios años y que costó muchas vidas. Estamos transmitiendo desde el sitio FM el programa nocturno de los viernes, dedicados esta noche a reivindicar dos gobiernos militares de corte nacionalista y popular que defendieron la soberanía de sus pueblos. Nos referimos primero al general Torrijos, que reconquistó el canal de Panamá para los panameños. Y ahora estamos hablando del general Velasco Alvarado, que le devolvió la dignidad al pueblo peruano. Vamos a escuchar a continuación el discurso del general Velasco Alvarado cuando promulga la ley de reforma agraria. Peruanos, este es un día histórico y bien vale que todos seamos plenamente conscientes de su significado más profundo. Hoy día, el gobierno revolucionario ha promulgado la ley de la reforma agraria y al hacerlo ha entregado al país el más vital instrumento de su transformación y desarrollo. La historia marcará este 24 de junio como el comienzo de un proceso irreversible que sentará las bases de una grandeza nacional auténtica, es decir, de una grandeza cimentada en la justicia social y en la participación real del pueblo en la riqueza y en el destino de la patria. Hoy, en el Día del Indio, Día del Campesino, el gobierno revolucionario le rinde el mejor de todos los tributos al entregar a la nación entera una ley que pondrá fin para siempre a un injusto ordenamiento social que ha mantenido en la pobreza y en la iniquidad a los que labran una tierra siempre ajena y siempre negada a millones de campesinos. Lejos, pues, de las palabras de vanos homenajes, el gobierno revolucionario

responsabilidad histórica de quienes hasta hace 10 meses detentaron el poder político de nuestro país. Fue por su inercia y su complicidad que nuestro pueblo no pudo en el pasado encontrar el camino de su justicia, ni el Estado pudo emprender una acción vigorosa destinada a elevar al país de su desarrollo en que lo sumieron sus malos gobernantes, sus políticos fariseos, sus grandes claudicantes. Hoy, todo eso ha quedado atrás para siempre. Hoy, el Perú tiene un gobierno decidido a conquistar el desarrollo del país mediante la cancelación definitiva de viejas estructuras económicas y sociales que no pueden ya tener validez en nuestra época. Las reformas profundas por las que tantos compatriotas han luchado están ya en marcha. Y dentro de ellas, la más alta prioridad corresponde sin duda alguna a la reforma de las estructuras agrarias del país. Por eso, fiel a la razón misma de su existencia, fiel a los compromisos asumidos ante el país y ante la historia, fiel a los postulados explícitos de la Revolución, el gobierno de la Fuerza Armada le entrega hoy a la nación peruana una avanzada ley de reforma agraria que marcará el comienzo de la verdadera liberación del campesinado nacional. Año 1968. Discurso de un militar nacionalista y popular, Velasco Alvarado, en el Perú. En ese mismo momento, en Argentina, avanzaba la llamada Revolución Argentina, iniciada por el general Onganía, con un claro sentido antinacional y antipopular. Comenzaba la política de entrega del patrimonio nacional a las grandes multinacionales. Obviamente se vio interrumpido ese proceso reaccionario por la asunción del gobierno peronista de Héctor Cámpora y del general Perón en el año 1973, y luego frustrado nuevamente por el golpe militar genocida más grande que tuvo la historia argentina a cargo de la junta militar presidida por el general Videla. Queremos, o quisimos, con estos dos ejemplos, Torrijos en Panamá y Velasco Alvarado en el Perú, mostrar que también existieron en América Latina militares nacionalistas y populares, y que lo militar no debe de impregnar ideológicamente a todos los militares, solamente a aquellos que se prestan al juego de luchar contra los verdaderos intereses de sus naciones. El sitio FM le rinde homenaje a esos dos gobiernos que pueden haber tenido sus contradicciones y deficiencias, pero que fueron fieles como militares a la defensa de la soberanía nacional y popular de sus respectivos países. Hemos escuchado hace un rato a la Oración al Sol interpretada por Mercedes Sosa, y ahora por la misma intérprete vamos a cerrar el programa con Acércate, Cholito. Acércate al Perú, acércate, Cholito, tan pronto ya verás, era para contar. Iremos de la mano contemplando las bellezas y las fantasmagorías de la Lima colonial. Es claro que estarán el puente y la Alameda, recuerdos de un Perú bonito de evocar. Pero también verás un horizonte iluminado por una madrugada que ya nada detendrá.